FM La Señal, FM Latinoamericana, FM Líder, FM Popular, FM Tango, FM Universal, FM de la Calle, Frecuencia Universal, el programa La Punta del Obelisco, periódico Difusión de Almagro, Radio Cooperativa de Tucumán, Radio El Mundo, Radio Universal de La Plata, Radio Universidad de Neuquén. En cualquier momentito viene el Chacho Álvarez para acá porque parece que el problema con el móvil no se le pudo solucionar. Le están dedicando un tema ahí. ¿A quién? ¿A mí? Está más loco que una cabra. Y bueno, puede ser, tranquilamente. ¿Sabes que estaba leyendo la revista Noticias que salió hoy? Y una de las notas es, dice, ¿cómo operan los Batata? Un informe exclusivo hecho por los periodistas Gustavo González y Fernando González, que no sabemos si son hermanos. Bueno, trae todo un panorama de cómo operan los Batatas, cómo los consiguen, dónde los reclutan. Y hay todo un tarifario, ¿no? Y dice que, por ejemplo, para eventos especiales, asistencia a un acto político en apoyo del sponsor, o sea, el que pone la platita, un grupo de 20 a 50 personas cuesta unos $500 más la comida. Copamiento de acto político, congreso partidario con riesgo físico, mínimo 50 personas, costo total aproximado $1,000 más la comida. Y agresión directa e infraestructura logística con alto riesgo físico y personal, un costo aproximado de $5,000, un trabajito hecho por 6 personas. Bueno, en el Parque Centenario ahora hay muchísimos compañeros de FM La Tribu que no cobran un mango, ni siquiera la comida, porque esto es una denuncia que hay que hacer, ni siquiera un café les están acercando, y que están trabajando para que todos ustedes, nuestros oyentes, puedan acercarse, opinar libremente, tener micrófono abierto y puedan repudiar las agresiones y decirle sí a la libertad. Que va a tener otra conducción. Bueno, aquellos que estamos saliendo al aire ahora, vamos a las 2:30 de la tarde a tomarnos un descansito, y que vamos a seguir fundamentalmente con estas dos consignas: no a las agresiones y sí a la libertad de expresión. A todos los oyentes les recordamos que 890489 es nuestro teléfono y que pueden acercarse cuando quieran hacerlo. Como así lo ha hecho ya un oyente nuestro que es, si no me equivoco, José de Flores, un conocido hincha de Racing y amigo de la radio. Están más locos que una cabra, están más locos que una cabra. Tanto verso que dicen, ya no quiero una palabra. Tanto verso que dicen, ya no creo una palabra. Los tiburones hablan. Bueno, les recordamos que allí en el mástil donde está la gente de FM La Tribu sigue aún la niña rubiecita de 2 o 3 años con una colita y buzo rosa. Esperemos que los padres estén escuchando la radio, por favor que se acerquen a buscarla. De todos modos va a quedar ahí. Sí, piensen algo los padres, que si no van a buscar rápido a la nena va a tener que seguir escuchando La Tribu. O sea, bueno, vayan pobre a buscarla, chica, ¿no? Pobrecita. Bueno, y siguen los llamados de solidaridad. Llamó la mamá de Javier, que dice que aparte de solidarizarse con el atentado, le manda un beso a su bebé. Gracias, mamá. Esas madres argentinas. Este viernes, el viernes 10 de septiembre, fiesta caliente por una puerta nueva en Babilonia, Guardia Vieja 3360. A la 1:00 a.m, la entrada a $7, vengan. Qué fiesta. ¿No será un poco tarde eso, che? Y bueno, ahí dice. A la 1:00 a.m, bueno, los esperamos. Vos decís esto porque te está escuchando tu vieja. Te careteás porque te están escuchando y decís que es tarde a la 1:00 a.m. Es verdad. Se porta bien. Es verdad, mamá. Bueno, en cualquier momento llega, como dijimos antes, el Chacho Álvarez, que intentó hablar a través del móvil y que no tuvo demasiada suerte. Yo, ahora, entre tantos papeles que tengo acá sobre la mesa, acabo de encontrar una tarjetita que dice Aguante la Tribu, el oso, la vaca y Julietita de Parque Centenario. Y también la mamá de Valeria de Hipólito, una compañera de la radio, una heroína de la radio porque fue la que descubrió el fuego el día del atentado. Decíamos, la mamá de Valeria de Hipólito se solidariza y dice que tiene un paquete de empanadas para llevar al Parque Centenario. No, le informaron mal, señora. Las empanadas las tiene que traer acá. Lambaré 873. Y por favor, no se deje amedrentar, no se deje amenazar por nadie. Usted tiene que ingresar a la radio y donde... Y derechito al estudio. Exacto. Nada de pasar primero por la sala de operación. Donde dice estudio, ahí tiene que depositar las empanadas. Sí, gracias por llamar. Seguimos en este especial de 5 horas en La Tribu por la libertad de expresión con mucho rock and roll de Jethro. otro tool para toda la torrenteada de Parque Centenario. ¿Cómo se dice eso, Willy? ¿Jethro Tull? No, no, el nombre, el tema. Locomotiv Brick. Mis queridos alfajores del tarro, miren para todos lados porque en cualquier momento se los morfa el más grande, como los colectivos. Y mientras tanto, a seguir laburando la neurona atenta una vez por mes, pero siempre. Por más que corten todas las flores del jardín, no podrán robar la primavera. Diego de Almagro. Y que sigan adelante Cuerpo Técnico de Atlanta. dictadura de democracia. Si se ataca a la prensa, no hay democracia. Marcelo de Belgrano. Y Mariano de Almagro dice, democracia no es un gobierno en que el pueblo actúa como cordero. Esto es un llamado, pero así, casi de urgencia. ¿Qué hace Vela de Almagro que no se comunicó con nosotros todavía? No, debe estar en el parque. Así que la estamos llamando, Vela de Almagro, en el preciso instante en que se comunica con nosotros, la hacemos salir al aire. ¿Qué sería de esta radio sin Vela de Almagro? Exacto. Vela de Almagro y el resto de nuestros oyentes también. Están en el parque, se están comunicando con nosotros desde el Parque Centenario. ¿Quién está hablando ahí? Hola, Vela, A ver, hablemos un poquito con Vela. Bueno, les pedimos desde ya a todos nuestros oyentes disculpas por algún desperfecto que pueda haber en el móvil. El equipo que estamos usando, las condiciones ideales para que trabaje no son las que estamos utilizando nosotros. Tenemos una antena instalada prácticamente aquí dentro del estudio. No es del mejor modo en que se debería trabajar, pero así todo, a pesar de ello, estamos tratando de hacer el esfuerzo. De todas maneras, nos llegan noticias de que en el parque hay centenares de personas alrededor de nuestra radio, solidarizándose con nosotros, firmando... Son miles, me dicen acá, miles, millones. Firmando el tema de la convocatoria contra los edictos policiales y poniendo plata en las alcancías, señores. Centenares de personas rodean nuestra radio, así la queremos siempre, con todos los corazoncitos juntos. Y ahora sí, desde el Parque Centenario, haciendo el reclamo que decíamos, está Vela de Almagro, a ver si sabe manejar un handy, Vela. Póngala, Damián, póngala. Hola. Hola, a Hola. Ver. Vela. A ver, Vela. Bueno, parece que tenemos... Lamentablemente se corta. Se corta, pero es una alegría para nosotros. Vela es uno de los oyentes de la mayoría de los programas de la tribu, ha tenido participación en muchísimos de ellos. Y bueno, ahí se escucha a Damián que dice... A ver, ¿qué nos decías, Damián? Repetí, por favor. Perfectamente, Damián. Es una alegría para todos escuchar esa voz. ¿Cómo está la cosa en Parque Centenario? Está bien, va llegando gente, está lindo, un día. Pero cuente un poco, ¿qué están armando? Si están saliendo al aire, si hay mesas. Estamos pasando la radio, de momento nada más estamos a pasar el video de la radio acá en el parque. Y se va llegando, va haciendo. Bueno, se escucha entrecortado. Sabemos que estaba ahí con ustedes el diputado Chacho Álvarez. Damián. Sí, evidentemente. Hola. Debe estar, porque el que calla otorga, y si no nos contesta es porque está. Seguro que está. Además, Chacho Álvarez estuvo siempre presente en este tipo de acontecimientos. Bueno, la consigna sigue siendo no a las agresiones, sí a la libertad de expresión. 890489 es una línea abierta para que todos nuestros oyentes se comuniquen y opinen acerca de este tema. 890489 o en su defecto, el mástil de Parque Centenario. Hasta las 5 de la tarde, en Lambaré 873 o en el Parque Centenario, y a las 6 a sufrir con Argentina. Memphis, la blusera, gin y cerveza. En el fuego de la quema, mi ilusiones quemarán. Como si fuese basura, tus promesas quemarán. El humo es como el silencio, el humo se hace silencio. Que intenta justificar cosas y cerveza. Trae a mi mesa, me quiero olvidar. La gente de Malinche repudia este atentado que se inscribe en el marco de la impunidad y la violencia al que estamos avanzando, en el cual el gobierno tiene absoluta responsabilidad. Resistir es luchar, no aflojemos. Malinche es un programa que sale los sábados de 13 a 15 aquí en FM La Tribu. Acá nos informan, seguimos dos horas ya, dos horas en el aire en este programa especial de 5 horas por la libertad de expresión. Este programa que lo hicieron la gente que puso huevos, que vino el lunes, que llamó por teléfono, que vino para acá, que estuvo con nosotros. Esos 500 llamados telefónicos son los que hicieron este programa, ¿eh? Les decimos quiénes pasaron hasta ahora por aquí, por el estudio. Sí, señor. Graciela D'Aleo, ex detenida desaparecida, que con más pilas que nunca está ahora en nuestro país. También estuvo el concejal radical Enrique Matov, que aspira a ser diputado. Y estuvo también Lidia Fagan, la secretaria de Asuntos Profesionales de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. ¿Y qué estamos... se viene? ¿Qué se viene? Exacto, lo que vendrá. ¿Qué será lo que vendrá? Vendrá? Primero, algo que no sabemos si va a venir solo o si va a venir acompañado. Va a venir Coco Romero, que es un murguero muy conocido. Va a venir a cantar. Hacer murga aquí adentro. Bueno, así que todos vamos a cantar con él, me imagino. Ya estamos afinando los instrumentos. En cualquier momento, Coco Romero va a estar acá con nosotros. Y además, alguien que va a venir, esperemos que no venga... hacer murga, sino que venga a, bueno, a contarnos qué es lo que piensa hacer el Chacho Álvarez, el diputado de Chacho Álvarez, que aspira a ser reelecto por el Frente Grande. Y además, como este programa se escucha en Paternal, a nosotros nos gustaría mucho que viniera Diego Armando Maradona a darnos un abrazo, porque en Diego Armando Maradona se va a poner la azulgrana, no sé si usted sabía. ¿En serio? Sí, sí, va a jugar para uno de los mejores equipos de esta capital. ¿La lista de los bancarios, la azulgrana? No, la azulgrana de verdad, la azulgrana de verdad. Bueno, seguramente San Lorenzo entonces va a tener que comprar una cancha, va a tener que construir una cancha, porque si va Maradona se va a llenar la cancha y se va a hundir esa cancha que acaban de hacer ahí. Vamos a ver. ¿Usted, cuáles son sus gustos deportivos? No te lo voy a decir. Y ¿sabes no por se qué? Anima, no se no. anima. Yo soy del Deportivo Roca, que es un equipo de Río Negro. ¿De Río Negro? Sí, el Deportivo Roca. No es para reírse el Deportivo Roca. ¿Qué está ojeando, Javier? Estoy ojeando la revista Noticias, que ya antes estuvimos comentando cuál era el tarifario de las patotas, ¿no? El tarifario que cobra cada patota para poder acercarse. Y vos sabés que hay muchos de... Podemos saber, por ejemplo, cuánto ha cobrado la gente que vino a tirar la molotov acá en la puerta de la radio, por ejemplo. ¿Y cómo definirías vos ese trabajo? Un evento especial, ¿no? Un evento especial, sí, con riesgo. Con riesgo. Con riesgo y... para Pericle, que estaba operando. Sí, a ver, agresión directa e infraestructura logística con alto riesgo físico y personal, costo aproximado $5,000, mínimo 6 personas. Sí, pero capaz que redujeron algún costo o algo. Mire usted, ¿en qué ocupa su dinero esta gente? Bueno, lo importante es que ellos gastaron plata para esto. Nosotros estamos juntando plata con nuestros oyentes y nuestros amigos en el Parque Centenario, y por eso están las alcancías dando vuelta. Nuestras alcancías humanas están recorriendo el Parque Centenario. Sí, señor. Sí, señor, alcancías. Está la mesa donde se firma en contra de los edictos policiales, que, para recordar, y esto me tocó muy cerca porque es una cuestión familiar, este viernes, o sea, antes de ayer, en la puerta de Arpegio se llevaron a más de 200 jóvenes y fueron alojados en la comisaría 14. A varios de ellos le aplicaron edictos policiales. Se llevaron tanta gente que en la comisaría después tenían que ir seleccionando a ver quién dejaban adentro, porque no les daba el espacio físico para albergarlos. Y hubo gente que quedó hasta 12 y 13 horas detenida. Por ejemplo, se los acusaba de haber orinado en la vía pública, de orinar en un árbol. Eso es una de las cosas por las cuales a uno lo pueden llevar preso y estar 12 horas detenido. Y ¿no? Una de esas, bueno, para terminar con esto, es que estamos juntando firmas en el Parque Centenario también. Usted lo ha dicho, sí, señor. Acérquense a la mesa, ahí nuestros compañeros van a orientarlos, van a contarles de qué se trata todo esto. Y vamos a seguir escuchando, van a poder seguir escuchando la radio desde el Parque Centenario. Vamos a ir a una tanda y después le vamos a contar esta famosa nota de la revista Noticias con la cual venimos amagando y amagando y amagando. Sí, esto, señor. En los próximos 2-3 minutos, ¿será? Ortega y Torné, plomeros y gasistas matriculados. Instalación y servicio en general. Destapaciones, filtraciones, limpieza de tanques, calefacción. Atención a consorcios. Trabajos con garantía por escrito. Pase por Otamendi 476, planta baja B, o llame las 24 horas al 982-1651. 982-1651. Puede despedir siempre pagando una indemnización. Solo puede despedir sin pagar nada cuando hay culpa del trabajador. La ley dice que hay culpa del trabajador, por ejemplo, cuando agrede a un compañero, falta el respeto a su jefe, hace abandono del trabajo, llega tarde reiteradamente o está ebrio. El motivo lo debe probar el empleador y te lo debe comunicar por escrito. Ante una situación así, consulta a un abogado. coproducción Secretaría de Derechos Humanos, FUBA y el CISAL. Si usted es extranjero, puede obtener su radicación y documento argentino. Garantizamos absoluta reserva y seriedad. Consúltenos. Estudio Jurídico. Teléfono 313-0398. 313-0398. Si la cana te levanta, exigí respeto a tu intimidad. A ver, desnúdate. No, porque usted no es médico. Si te lastiman o golpean, pedí un médico antes de que se te vayan las marcas. Solo un médico autorizado puede revisar tu cuerpo. Si firmás una declaración, poné la palabra apelo y al lado escribí, pido médico. Luego, firmá. Defendé tus derechos. Para que no te levanten, la tribu levanta firmas. Vení a Lambaré 873 o llamá al 890489. Por la sanción de un nuevo código contravencional que derogue los edictos policiales. La tribu. 4 años en el aire. 0. Martín Fierro. Oh, yes, I'm the great pretender. Dormió de Seba Liberti, un nombre meramente más, si quiere, en un día como este que está atravesando la tribu, en un día o en un tiempo como el que estamos atravesando todos. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, desde ya que manifestarles mi solidaridad, pero por otro lado, y también como he escuchado a través de sucesivos conductores en lo que va de la transmisión de la tribu de este día, ya no tiene mayor sentido que el de pasar a la acción entre nosotros, el hecho de seguirnos juntando para darnos solidaridad. En ese sentido creo que se están produciendo algunos avances que todavía no terminan de confluir, digamos, en una acción decisiva que les pueda doler. Asumirse en el rincón de los agredidos y punto meramente no basta. Creo que se trata de asumirnos en el rincón de los agredidos y entender, y esto es fundamentalmente lo que me importa, que los periodistas simplemente estamos siendo la excusa para el aviso que este modelo le está dando de represión a la sociedad. Los periodistas somos una excusa en este modelo a partir del clima que se vive. No somos protagonistas sino de esa excusa. Lo que tiene que quedar claro es que en todo caso hemos sido la primera excusa o el primer aviso respecto de que efectivamente este modelo no cierra sin represión. Como periodistas solamente es poco lo que podemos hacer. Yo usaría este micrófono y utilizo este llamado de solidaridad simplemente para que la gente que escuche, simplemente para que la gente que se siente cerca de la tribu, aunque no fuere necesariamente desde lo ideológico, sino desde la defensa de la libertad de expresión, entienda que o es el momento de juntarse para hacerle sentir donde duele al gobierno que no estamos dispuestos a seguir tolerando esto, o sencillamente no es. Mi solidaridad otra vez. Un abrazo. Bueno, seguimos en esta transmisión especial hasta las 5 de la tarde. Tenemos un llamado de Marcelo de Belgrano que dice que si siguen atentando contra Jethro Tull, la venganza será terrible. Eso es un oyente prestado, me parece. Sí, se equivocó de programa por ahí. No, pero igual le decimos que se quede con nosotros, reconocemos que es prestado. Bueno, en cualquier momento vamos a estar de vuelta intentando comunicarnos con el Parque Centenario y tenemos... ¿estos dos mensajes ya están? No. Todavía no. Bueno, este es un ejemplo para seguir... Silvina de Urquiza se solidariza con la FM La Tribu y dice que va para el parque. Digo que es un mensaje para tener en cuenta y para imitar, porque sería muy interesante que puedan acercarse todos al parque para esta transmisión que estamos haciendo simultáneamente aquí en FM La Tribu, en estudios y en el Parque Centenario. Estoy diciendo que hay mucha gente que está haciendo para el parque. Bueno, en cualquier momento entonces... Que la gente, mucha gente está llamando diciendo voy para el parque, llaman para avisar eso. Está bien, ya en cualquier momentito... con Parque Centenario. Eso lo estamos esperando, así como también a la murga que, bueno, prometió en cualquier momento acercarse a nuestro estudio. Llegan bombos y redoblantes en cualquier momento a la tribu, ¿eh? Bueno. Caetano Veloso y Gilberto G. Cinema Novo. O filho me quis dizer, eu sou o samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar visões das coisas grandes e